COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Oíd Mortales. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Luis. ¿Todo bien? Todo feo bien. Feo día hoy. Hoy sí, 7 de abril, hoy llueve, está gris, va a seguir lloviendo, está húmedo. Y peor le están pasando en muchas otras provincias como Neuquén, Catamarca, uh-huh. Córdoba, Santiago del Estero, donde hubo inundaciones, cortes de ruta, tuvieron que suspender las clases también. Uh-huh. O sea que parece que el temporal que estábamos esperando aquí en Buenos Aires, por lo menos acá no llegó como lo pintaban. Igual dicen que para esta noche. Sí, igual estaban diciendo que desde el sábado que iba a llover acá, iba a haber temporal y demás, pero igual no la están pasando muy bien en otras provincias, en Neuquén fundamentalmente hay centenares de evacuados. Bueno, esperemos que sea solo eso y no haya daños más grandes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la verdad que pobres, va. Yo no sé si alguna vez pasaste alguna inundación, pero yo en algún momento la pasé con mis abuelos, yo era chica, y la verdad que es una sensación de impotencia, de sensación de que estás solo, de que de devastación, de que nunca va a terminar, fea, muy sí, fea. Hoy comentábamos a la mañana en el programa Enredando las Mañanas que hacemos de 10 a 12... por la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente con Fernando Tevele, que hace muy pocos días se cumplió un año del 2 de abril con esa gran inundación que hubo y lo que justamente ellos pasaron aquí en la casa donde está instalado el estudio de la radio también, uh-huh. donde han perdido muchas cosas y donde después te queda como un trauma, ¿no? De ves un poco de lluvia y ya te asustás, porque es feo. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, a nosotros nos pasa cada vez que llueve, por más que las cosas se fueron solucionando en el barrio, recuerden que yo vivo cerca de toda la zona de Saavedra, de una zona muy castigada hace un año más o menos, en donde murió gente y muchos de mis compañeros del hospital perdieron todo. Menos la salud, menos su vida, porque la salud en parte también la perdieron. Fue muy duro, la verdad que fue muy duro. Pero bueno, el show debe continuar. Tenemos que sobreponernos a estas cuestiones que nos pueden pasar y bueno, seguir adelante y hacer este programa, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy, Cris? Bueno, hoy justamente tenemos un programa en el que vamos a hablar con el licenciado Luis Otero acerca del Día Mundial de la Salud, porque hoy es el Día Mundial de la Salud. También vamos a estar en comunicación con nuestra amiga la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio. Ella es fonobióloga y nos va a hablar acerca del Día de la Voz. No vamos a hablar hoy, vamos a ver si el lunes que viene también lo charlamos, porque se viene el Día de la Voz. De la Voz con Z, no el Día de Voz, Día de la Voz. De la Voz, muy bien. Y tendremos un ciudadano ilustre, en este caso con un poco de humor, y humor también sano, que es el ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Luis Landricina. ¡Qué bueno! Música, la música de esta vuelta la elegí yo, espero que a nuestros oyentes, a Carol, a Cristina, a Diana, a Rodrigo, a Agustina, bueno, a todos los que nos estén escuchando, a Braulio, a todos les guste la música que hoy elegí yo. Y también saludamos, porque ya no lo estábamos haciendo, a nuestro amigo de la M, a Julio Pardo, en la M690, que está operando desde allí. Acá nuestro amigo Braulio Domínguez, que va a ser torturado con la música que yo he elegido, que creo que le va a gustar, ¿eh? Me parece que le va a gustar. A ustedes que nos están escuchando saben que pueden comunicarse siempre a través del Facebook de Oídmortales 2011 o a través del email oídmortales2011@yahoo.com.ar o pueden dejarnos algún mensajito a través del 35 33 17 44. Muy bien. La regleta era el pajarito, la edad de Cristo, la desgracia y la cárcel. Es más fácil acordarse los números, Cristina. Bueno, Luis, ufa, siempre me decís lo mismo. Y vos siempre repetís los mismos números. ¿Qué querés si no cambian el teléfono? Me cambian el teléfono y yo busco en la quiniela y te digo lo que es. Ah, ¿qué querés que te diga? Hay que cambiar el número. Y bueno, hay que avisarle acá a Fernando que cambie el teléfono, qué sé yo. Así buscamos otro. Él no tiene nada que hacer, así que bueno, a ver. No, me dice que con el tema de la lluvia y a la espera, que estamos como... sigamos tocando en el Titanic mientras nos vamos hundiendo. Bueno, a ver, si le ponemos un poco de onda. Están preparando las compuertas. Bueno, listo, qué suerte. Qué bueno que tenemos compuertas para preparar. Bueno, pero el problema es cuando no tenés compuertas y no estás preparado. Vos hablaste de los problemas que hay en el barrio de Saavedra, como el barrio Villa Crespo, pero aquí en este barrio, uno de los problemas grandes, aquí en Mataderos, uno de los graves problemas que tienen, y justamente por eso se le inunda, y hace tiempo que están haciendo el reclamo al gobierno de la ciudad y hasta ahora no han tenido resultado, es que no tienen sumideros. Por acá no pasa ningún arroyo, no pasa ningún río subterráneo, nada de ese tipo. Simplemente hay que poner un par de sumideros en dos cuadras, cosa que el agua que viene barranca abajo hasta Juan Bautista Alberdi, antes de llegar Alberdi, se lo absorba un sumidero y siga su curso por abajo. Por ahora siguen esperando que el gobierno de la ciudad cumpla con lo que tiene que hacer, que es resolver estos problemas, que acá no es entubar ningún arroyo, hacer ningún canal de derivación, absolutamente nada. Es nada más un sumidero y conectarlo a los grandes caños que pasan bajo tierra. Bueno, dice que si no tienen que hacer como hace Mauricio, irse a otro país y está más tranquilo y ya está. Después fue la hija. Bueno, pero él también es, pero él es el que está más tranquilo, no es la hija la que está más tranquilo. Él dijo que él está más tranquilo. Yo a la hija no le escuché decir nada. Ahora me cae la ficha, pero ¿por qué tanto viaja al extranjero? ¿Iba a visitar a la hija? No, porque se debe sentir más seguro estando afuera. Bueno. Claro, esa es la excusa. Bueno, ves, pobre, no lo comprenden. Bien, una cortinita y vamos a escuchar entonces. Antes vamos a volver acá. No. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien. Hablábamos hace un ratito que hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. ¿Qué término, no? Salud. ¿Cómo mediríamos la salud? Y yo mido la salud por lo que me parece a mí que es salud. ¿Y a todos les parecerá lo mismo? La salud que a mí me parece que es salud. Un 7 de abril de 1948, 26 estados miembros de las Naciones Unidas, entre los que estaba la Argentina, ratificaron la constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es... En esa misma fecha, la OMS inicia su labor. Recordando este acontecimiento del 7 de abril, cada año se celebra, el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Y cada año tiene como un legado, una frase, una orientación, una idea. Y este año se quieren abocar los señores de la Organización Mundial de la Salud a pensar en las enfermedades transmitidas por vectores. Esto quiere decir que sean animalitos los que transmitan las enfermedades. Por ejemplo, el dengue. Por ejemplo, la fiebre hemorrágica. por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que para nosotros es tan familiar, aunque no hablemos de ella. El paludismo. Bueno, este año entonces, el legado que nos deja este Día Mundial de la Salud, de acuerdo a lo que pide la Organización Mundial de la Salud, es pensar en estas enfermedades que están generadas por vectores. Pero nosotros le dimos como una vuelta de rosca a esto de la salud, de esto que yo me quedé pensando, salud, salud, ¿de qué estamos hablando? Y busqué a un amigo que tiene una manera de pensar bastante parecida a la mía, a la de otras personas, que estamos o que decimos trabajar en salud, que nos llamamos trabajadores de la salud, y que yo quería preguntarle a él también qué consideraba que era él salud. Así que, si le parece a Braulio, vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos al licenciado en fonobiología, Luis Otero. Buenas noches, estamos en comunicación con el licenciado Luis Otero. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy te convocamos, Luis, porque queríamos preguntarte justamente en el Día Mundial de la Salud, ¿qué es la salud? Bueno, la verdad que es una interesante pregunta porque cuando pensamos en el concepto de salud, siempre nos remitimos a nosotros mismos, es decir, a pensar en nuestra salud, en la salud individual, en estar sanos, en no tener ninguna enfermedad. Y entonces ahí ya tenemos una contraposición entre salud y enfermedad, que sería como la primer dicotomía. Y socialmente estamos como muy acostumbrados a trabajar el tema de la enfermedad. Digamos, todos los centros asistenciales, todas las cuestiones relacionadas con el concepto salud, en realidad están relacionadas con el concepto enfermedad. Hay muy poca prevención, hay muy pocos espacios de promoción de la salud, y estamos como trabajando para ayer, digamos, para tratar de evitar la enfermedad y asistir la enfermedad. Pero, digamos, en esa prevención de la enfermedad estamos en la prevención así inmediata, es decir, ya cuando se comienza a instalar el estado de enfermedad. Entonces tendríamos como que repensar los conceptos y pensar en el concepto de salud, que es un concepto como anterior a poder llegar a ese borde o ese precipicio en donde ya nos resulta inminente la enfermedad. Entonces, podríamos decir, tal vez el concepto de salud que tienen en China es muy, muy diferente, donde verdaderamente hay toda una cultura de la alimentación y una cultura de todos los elementos que consumen de manera homeopática para poder acceder a un bienestar y a una salud más permanente. Entonces, nosotros estamos como más acostumbrados a lo alopático, a lo que nos recetan y compramos en la farmacia y que nos genera, digamos, la posibilidad de estar más sanos. Pero, digamos, es eso, es estar más sano, no estar sano en el concepto pleno. Y el estar sano incluye cuestiones relacionadas con la salud individual, la salud colectiva, la comunitaria, el concepto de mantener a la comunidad sana, ¿no? Ya sea desde una campaña de inmunizaciones y que todos estemos prevenidos a tener algún tipo de patología, o el concepto de una alimentación sana, o el concepto de un espacio aéreo sano, es decir, que el aire esté puro, o la polución por ruido disminuya. Nosotros tenemos una ciudad que, digamos, es una ciudad sucia, entre comillas, sucia no solo por la cantidad de basura que consumimos o que eliminamos en realidad, sino también por la cantidad de desechos tóxicos que lanzamos a la tierra y al agua, y la cantidad de desechos al aire, y la cantidad de desechos que generan ruido a lo que es el campo auditivo. Entonces, todas esas cuestiones son conceptos que tenemos que pensarlos a la hora de pensar en salud. O sea que el concepto salud es un concepto complejo, es un concepto que tiene múltiples actores, múltiples políticas y múltiples maneras de poder encararlo y de alguna manera acceder a él. Y digamos que entonces es como que se relaciona con distintas cuestiones. La salud tiene una cuestión cultural, ¿no? Yo puedo estar sano para este momento histórico y para la cultura en la que vivo y no estar sano para otra cultura o para otro momento histórico. Totalmente. Digamos, si nos ponemos a pensar, la sobrevida en el siglo XIII, XIV era de 35 años. Uh-huh. Sin ir más lejos, hace unas décadas atrás la gente tenía un promedio de edad de 70 años y ahora estamos llegando a los 80. Entonces, digamos, van creciendo las posibilidades para que el ser humano tenga una sobrevida más amplia, pero, digamos, a su vez es como que nos convertimos, somos cada vez más y nos convertimos en una especie de plaga, entre comillas, para lo que es el medio ambiente, para lo que es el entorno de la convivencia con el otro. ¿Sí? Hay algunos lugares en donde la gente tiene la posibilidad de eliminar los desechos y casi se los elimina al patio del vecino, porque, digamos, hay dificultades para recoger la basura y eso ya genera una cuestión de conciencia en donde necesitamos como seriamente ponernos a pensar en lo que implican las medidas sanitarias, lo que uh-huh. implica una comunidad sana, ¿sí? Uh-huh. Ni hablar de todo lo que falta y nos falta por recorrer en términos de prevención. Si nosotros nos ponemos a pensar, gastamos un montón de dinero en atender las enfermedades. Pero si fuéramos un paso atrás y pensáramos, bueno, si evitáramos las enfermedades, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos generando políticas sustentables y sostenidas en el tiempo para evitar? Desde algún lugar esto no debe ser negocio para algún sector. Por eso hace tanto tiempo que venimos hablando de lo mismo, ¿no? Exactamente. Es que la enfermedad genera un comercio mucho más grande en volúmenes de dinero y de poder uh-huh. económico. Entonces, conviene que la gente esté enferma. Conviene que uno se enferme rápidamente. Si nosotros nos ponemos a pensar y miramos un par de horas de televisión, las propagandas que aparecen nos ofrecen un montón de productos alimenticios, de productos para el bienestar del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si uno se lava de repente la cabeza con un shampoo extra potente que hace que perdure el pelo, el detergente que tiene ese jabón, en un solo baño hay 70 litros de agua que se ven perjudicados por ese jabón que uno utiliza para lavarse la cabeza. Entonces, si vos te pones a pensar eso, que la hamburguesa que te comes, que es riquísima, que la llenás de condimentos bárbaros y súper exquisitos, después te genera una problemática de taparte las arterias que tenés que estar eliminándola con un montón de años de prevención y de tratamientos. Entonces, no, si no te dan la medicación, que es lo que vos después vas a la farmacia y compras, para que te baje el colesterol, para que te baje la glucemia, la uremia, qué sé yo. Todo lo que... Sí, para prevenir el ataque de hígado, para evitar las consecuencias de una mala digestión después de haber comido esos uh-huh. sabores exquisitos que terminan sintetizándose de una manera muy jorobada en el estómago. Uh-huh. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, son como para repensar. Es decir, si tenemos una sobrevida y una calidad de vida que podemos aumentar en el tiempo, ¿por qué no ponernos a pensar en la salud desde otra óptica, desde otra cuestión? Y ahí, digamos, nosotros nos tenemos que adelantar como individuos. Cada uno tiene que empoderarse de su propia salud, tiene que ser lo suficientemente inteligente para decir, yo tengo ganas de ser un tipo sano y llegar a viejo con las mejores capacidades. No quiero que mi cerebro esté achicharrado y tener que armar todo un dispositivo para mantener a ese individuo que no puede autovalerse, y ahí estamos hablando de otro comercio y otro sistema que se puede llegar a armar de cómo sostener la sobrevida de un abuelo que tiene el cerebro achicharrado pero el cuerpo fantástico. Sí, entonces, sí, o bueno, nosotros habíamos charlado de este tema con la doctora Catalina Galati, ella es abogada, y trabajábamos sobre la muerte digna, uh-huh. sobre este tipo de conceptos, y siempre recomendamos, te lo recomendamos ahora también a vos, Luis, un video corto, ¿no? Que se llama La Dama y la Muerte, que a todos se los recomiendo. Es un video con dibujitos animados, digamos, ¿no? No es con personas, es un cortometraje. Cortito, realmente cortito, pero que está muy bueno, ¿no? De esta sociedad, y cómo no se deja estar, digamos, cómo el capitalismo, el consumismo, o como quieras llamarlo, te atrapa, te enreda de tal manera que no te permite muchas veces zafar para donde vos decidís zafar, o para lo que vos decidís para tu salud, porque también es un derecho personal, digamos, o sea, que cada uno decida qué clase de salud quiere o no. Exactamente, exactamente. Y que, digamos, también de alguna manera podamos como dejar un mejor legado, ¿no? Porque si no, estamos teniendo una mirada muy egoísta sobre el planeta y sobre la sociedad, en donde le estamos dejando un legado horroroso, casi de holocausto, para los que vienen detrás. Uh-huh. Entonces, ser más responsables en el aquí y ahora y en lo que nos está tocando vivir, es a futuro dejar un planeta un poco más organizado y un poco más digno, porque si no, estamos mirando nuestro bolsillo y nuestro bienestar ahora, pero en 200 años, digamos, van a tener un planeta horrible. Dejar un planeta más saludable. Totalmente. ¿No? Y sabes que hay un concepto que en algunas películas se aparece y todo, ¿no? Del ser humano como una especie de organismo que le está haciendo nocivo al planeta, ¿no? Y que, digamos, es tan nocivo que le está haciendo al planeta que se hace daño a sí mismo. Porque, digamos, la verdad que contaminar las aguas de la manera en que contaminamos el aire, talar los pulmones del planeta, ¿no? Todas esas cuestiones hacen que uno piense, bueno, ¿qué concepto de salud tenemos? Uh-huh. Digamos, como sociedad, como entramado, como comunidad, ¿no? Digamos, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que son el trabajo comunitario de las abejas, cada una de las abejas tiene un rol, y ese rol, digamos, debe ser cumplido para poder seguir sosteniendo la especie. Somos una de las pocas especies que va en contra de sí mismo. Sí. Entonces, digamos, eso es para ponernos a pensar y repensar verdaderamente. Y vos fíjate que partimos del concepto de salud, pero en realidad estamos en un concepto universal. Digamos, salimos de un punto, pero todo está enganchado con todo, y llegamos al punto de pensar, bueno, ¿qué calidad de vida tenemos? ¿No? Porque en realidad ese es como el remarcado. Nosotros podemos partir de salud, podemos partir de la economía, podemos partir de los grandes emporios, de donde partas, siempre llegamos al mismo punto, que es qué calidad de vida queremos tener los seres humanos sobre esta Tierra, que en definitiva, si los ponemos a pensar, es como una nave galáctica que nos está transportando por el universo. Uh-huh. Entonces, si nosotros... Bueno, muy interesante, Luis. Yo pensé que me ibas a hablar, no sé, del colesterol, del peso, de la hipertensión, y hablamos de la salud. No hablamos de los marcadores de los análisis de laboratorio. No, por suerte no, porque si no estaríamos mirando una reducción atómica del consumo. Tal cual. Nos quedaríamos con el microscopio. Eso. Bueno, te agradecemos enormemente, Luis, bueno, Otero. Sí. Esta intervención, como siempre, en nuestro programa. Y bueno, quedamos en comunicación para otro momento, ¿te parece? Cuando quieran. Un saludo grande. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Un beso. Tonight I've talked John into doing something I wouldn't try by myself. We're going to take a ballpark swing at Pretty Woman, one of Roy's brightest and most hopeful songs. We'll be right back. Pretty Woman, para todas mis amigas. Cómo nos gusta este tema. Tema de Roy Orbison y Bill Dees, pero que redescubrimos en 1990 con Pretty Woman, protagonizada por Richard Gere y esa Julia Roberts, ese personaje queridísimo. Esta versión que estamos escuchando de Pretty Woman es de Bruce Springsteen, un señor que dicen The Boss en el rock, el jefe, tipo un cantante, músico, compositor estadounidense impresionante. ¿Saben cuántos años tiene hoy Bruce? 64. Yo se lo sigo siendo, lo veo siempre jovencito. Y en esta versión está también John Fogerty, que a lo mejor alguno recordar una bandita ahí que andaba por ahí, el Creedence Clearwater Revival. Bueno, este muchacho tiene que ver con esa bandita, y que hoy por hoy John tiene 68 años. Otro pibe. Realmente tanto Bruce como John, dos monstruos. Y tampoco olvidarme, yo escucho a Bruce Springsteen y automáticamente pienso en la película Filadelfia. No sé si alguien se acuerda de esa película de Tom Hanks, que actúa Tom Hanks, que Bruce gana el Oscar por la música de la película Filadelfia. Así que, nada, qué sé yo, un tema como para mí y para mis amigas, y sobre todo para María Marta, que le encantó y que sé que andaba bailoteando por allí esta versión. Vamos a decirla en castellano, sería chica bonita, o ahora que se usa el término, chica guapa, ¿no? Así que bueno, muy muy lindo tema. Una cortinita, ¿te parece, Braulio? Hacemos un cortecito y seguimos. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales a través de www.laretaguardia.com.ar de AM690, siempre en Oíd Mortales 2011 @yahoo.com.ar, y a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011. Y yo te contaba, Luis, que falta poquito para el Día de la Voz, el Día Mundial de la Voz. Así es. Y para esto estamos en comunicación ya telefónica con nuestra amiga, la licenciada en fonobiología, María Jorgelina Colombo Zamudio. ¿Es así, Jorgelina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos, por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo. Bueno, contanos, ¿cómo viene esto del Día Mundial de la Voz? Bueno, el Día Mundial de la Voz es una campaña organizada internacionalmente desde el año 2003, que se realiza en Argentina y está promocionada por la Sociedad Argentina de la Voz como integrante de este movimiento internacional. Y son organizaciones que se dedican al estudio, la atención y prevención de la salud vocal. Uh-huh. En el Hospital Pirovano, del que formo parte, se celebra en conjunto entre otorrino y fonoaudiología desde el año 2011. Y este año, particularmente, la población a la que está dirigida la campaña es a los profesionales de la voz, es decir, a todas las personas que trabajan con su voz, ya sea de manera profesional, como son los locutores, los cantantes, los actores, o de manera, como decimos nosotros, ocupacional, es decir, que su trabajo depende de la voz, como los médicos, los abogados, los vendedores, ¿sí? Así que están todos invitados a participar de esta campaña. Los operadores, que ahora tenemos a Braulio. También. Los fonoaudiólogos, como yo. Los periodistas, acá lo tenemos a Luisito. O sea que todos estamos involucrados, me parece. Vamos a tener una larga fila de pacientes. Exactamente. Y en el hospital, digamos, el Día Mundial de la Voz se celebra el 16 de abril. Y durante toda esa semana, varias organizaciones dedicadas a la salud se participan de esta campaña. Si ustedes quieren ver, digamos, qué institución es la más cercana al lugar donde viven, se tienen que meter en la página de la Sociedad Argentina de la Voz, que es www.sab.org.ar, y ahí está, en la parte de actividades asistenciales, todas las instituciones que participan en esta campaña, donde se van a realizar exámenes otorrinolaringológicos y fonoaudiológicos de manera gratuita y sin turno. Y digamos, la idea es hacer, digamos, controlar la voz de las personas que se acerquen en los días que ya están establecidos para cada lugar y después ver si ese paciente necesita o no un tratamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Y orientarlo hacia ese tratamiento. Tal cual. Inicialmente, digamos, la campaña surgió para poder detectar patologías más severas de la laringe, como por ejemplo cáncer laringio, pero luego se vio la necesidad dado a la gran demanda de sobre todo las personas que trabajan con su voz para, digamos, la atención de sus problemas. Bueno, esto se amplió. El año pasado estuvo la campaña destinada a docentes, en el año 2012 estuvo destinada a niños, y bueno, este año se abre a todas las profesiones y trabajadores de la voz. También, por supuesto, las personas que tienen, digamos, algún antecedente de riesgo, como por ejemplo los fumadores activos o pasivos, personas que noten cambios en su voz, personas que sientan molestias progresivas en la garganta cuando hablan o tragan, cualquier persona que note un cambio en la voz, o ardor, o ganas de toser, dolor, carraspera, que es esta necesidad de aclarar la voz, o cualquier persona que quiera trabajar con su voz, personas que estén estudiando alguna carrera relacionada con la voz o quieran ingresar a algún lugar de estudios relacionados con la voz, están invitados a participar. Jorgelina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Bien, hablando de profesiones, ¿hay datos de cuál es la profesión o cuáles serían las profesiones que más requieren de la atención de ustedes, de los profesionales de la fonoaudiología, para cuidarse la voz? Sí, sobre todo de lo que les hablaba en un principio, de lo que son las disfonías ocupacionales, que son estas personas que utilizan su voz para trabajar, pero que no tienen ningún tipo de entrenamiento en su formación, ya sea de nivel terciario, grado o posgrado, no tienen ningún tipo de entrenamiento en el uso de la voz. Entonces, son los más la población más vulnerable para desarrollar algún tipo de patología. Por ejemplo, los docentes, los maestros, tan hablados en este último tiempo, es una patología muy recurrente en ellos, sobre todo los que están en ambientes al aire libre, como los profesores de educación física, que tienen aún más exigencia vocal que en un ambiente cerrado. Claro, y además, digo, hay profesiones donde mientras uno la estudia, tienen quizás alguna materia o alguna preparación para la voz, como por ejemplo el que va a estudiar de locutor en el ISER, hay materias que te hacen preparar la voz. Pero por ejemplo, que yo recuerde, en los programas de estudio para aquellos que son docentes, no hay nada que los vaya armando, los vaya preparando para saber cómo usar su voz. No, exactamente, y eso es justamente algo por lo que luchamos todos los que nos dedicamos a la voz y sobre todo a rehabilitar patologías vocales, los fonoaudiólogos, que justamente luchamos permanentemente porque haya una formación dentro de la currícula de los magisterios y de los profesorados. Claro. Pero además, digamos, hay otras poblaciones que, por ejemplo, los operadores telefónicos, los telemarketers, que hoy es una salida laboral bastante accesible, sobre todo para la gente joven, pero son turnos generalmente de 4 o 6 horas de trabajo, pero con muchísima exigencia en la voz, y entonces se forma lo que llamamos un círculo vicioso de sobreesfuerzo vocal, en donde a más exigencia cada vez la voz va rindiendo menos. Y entonces es importante consultar ante cualquier cambio mínimo en la voz que dure por lo menos más de 2 semanas. Claro. Bueno, licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio, vamos a seguir hablando de este tema. Seguramente el próximo lunes vamos a ver si la conseguimos a nuestra amiga la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Claro. Y bueno, seguiremos charlando de la voz, ¿sí? ¿Te parece? Sí, por favor. Y por favor, déjenme, antes de despedirme, de invitarlos a todos, particularmente en el Hospital Pirovano. La campaña del Día Mundial de la Voz se va a celebrar el martes 15 de abril en el primer piso del Servicio de Otorrinolaringología, en el horario de 9 a 11 horas. Y además de hacer las evaluaciones de las que les hablé, vamos a desarrollar un taller lúdico de pautas de higiene vocal y una proyección de un video informativo. Bárbaro. Igualmente el lunes que viene lo volvemos a comentar. Bueno, muchísimas gracias. Porque vamos a estar en tiempo todavía para que puedan venir al hospital. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces estábamos hablando con la licenciada Jorgelina Colombo y uh-huh. yo quería agregar datos, sí, Luis, decime. Dado que lo que estaba comentando ella por la celebración del Día Mundial de la Voz, ¿quiénes o dónde se puede recurrir a instituciones adheridas a esta campaña uh-huh. que va a tener atención libre y gratuita? Uh-huh. Por ejemplo, se puede consultar en el centro de salud el tipo de examen que le van a realizar. Y aquí en Buenos Aires están, además de los hospitales públicos, el CEMIC, el sábado 12 de abril, de 9 a 12 horas, el Centro Pediátrico Caballito, también los lunes, lunes a las 14, y hay varios en el Hospital Fernández también, en el Hospital de Clínicas uh-huh. Tornú. Creo que en la mayoría de los hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todos los hospitales del gobierno de la ciudad, la mayoría uh-huh. están. El Hospital Vélez Sarsfield, ahí van a hacer evaluaciones foniátricas uh-huh. el martes 15 de 9 a 15 horas. También sería importante hablar de las disfonías en los niños, o sea que si alguien tiene algún chiquito con dificultades en su voz, puede ir al hospital, al que nosotros le llamamos el Casa Cuna, uh-huh. el Pedro de Lizalde, en Montes de Oca 40, que las evaluaciones foniátricas se harán el martes 15 de 9 a 15 horas. Bien. Y permitime que yo sí la nombre a mi amiga, la licenciada Claudia Quegreis, que ella también va a hacer evaluaciones en su consultorio, y que quienes quieran asistir a estas evaluaciones pueden comunicarse a través de un mail, que es armonizacionvocal@hotmail.com. Bien. Y para terminar de los hospitales, el Hospital Fernández lo va a hacer en el viernes 9 de 9 a 12 horas. Muy bien, allí estaremos consultando por nuestras voces. Hoy mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989, tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oído Mortales. ¡Epa! ¡Qué momento, ¡Qué silencio! Bien, ¿vamos con nuestro ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires? ¡Vamos! En este caso, la elección que hemos hecho fue sobre Luigi Landricina. Luigi Landricina es conocido como Luis Landricina, humorista Luigi. Y actor argentino famoso por su estilo narrativo y su humor basado en usos y costumbres regionales del país, del Río de la Plata y también de algunas colectividades, ¿sí? Porque cuenta chistes en relación a italianos, españoles, en fin. Si le parece a Braulio, vamos a escuchar alguno de sus cuentos, de eso que nosotros conocemos de él. A ver, vamos a escucharlo. Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tiene una adicción bastante distinta a la del santiagueño. Pues el santiagueño es muy pausado. Es decir, ¿qué dice don Luis? Los monteragos se va a quedar en el hotel acá. No sé si es gustoso venir a comer unas empanadas. Suele hacer mamá muy sabrosas las empanadas. Y esta misma invitación, versión tucumana. Chaloy, ¿cierto te va a quedar en Tucumán vos? ¿Por qué no venía a casa con una empanada? Cheques a la mamá, ¿eh? O sea que golpea más la cosa y no usa las S. Y más arriba de ellos los salteños. Claro, los salteños hace 20 años invaden todo el territorio nacional a partir de su folclorista. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores. Dávalo, Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, intérpretes como los Chalchaleros, los Fronterizos, los Cantores del Alba, el dúo salteño, en fin, la cantidad de intérpretes que ustedes conocen, Daniel Toro, Chango Nieto. Y claro, y pareciera que esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía, y le ha quedado todo como un ataque poesía. ¿En serio? Y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño y ustedes bonaerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de caza o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno. Pues ahí de litro. Las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después hay la majuana. Ah, la majuana, ahí está. ¿De cinco o de diez tenés? De cinco. Voy a llevar dos, deme uno de tinto y uno de blanco, porque para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mira si no es hermoso. Buen día, don Juan, gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la dama Juana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepe y se me vuelva a canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero está pedido de otra forma. Muy bien, la Tricina tuvo 8 hermanos. Es hijo de inmigrantes italianos, por eso su nombre original, que era Luigi, igual que el de su papá, que era albañil, y su mamá, Filomena Curci, ambos eran de la zona de Foggia, de Italia, que emigran tras casarse a Argentina, ya estando inclusive la mamá de Luis embarazada. Igualmente, Luis Landricina pierde a su mamá muy chiquito, justamente en un parto, y es criado después por unos tíos. Luis Landricina es conocido por su obra, ya sea por sus distintas películas de los años 70, como Joven, Viuda y Estanciera, ¿quién no la vio? Por lo menos de gente de mi época, mi mamá me llevaba al cine del barrio y estas películas las veíamos. Y un poco más hacia el 80, por ahí algunas películas como Mire qué lindo es mi país, donde había distintas personalidades del folclore. También tuvo distintos programas en la televisión, discos grabados, muchos premios, como la distinción de ser un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, o premios como el Conex, la Estrella de Mar, Martín Fierro. Pero siempre lo que más nos reconoce a Luis Landricina estas formas de contar, este estilo narrativo y este humor basado en costumbres y en situaciones que podían darse en distintas provincias de nuestro país. Si a Braulio le parece, tenemos un poquito de un audio más que tenemos acá de Luis. Ya que estamos ahí, nos vamos a cruzar a la provincia de Corrientes. Y llegar a la provincia de Corrientes es como llegar un poco a la provincia de Santiago del Estero, provincias con identidad definida. Y ahí en Corrientes está la fiesta de la sandía. No quieran saber lo que es la sandía de esquina, provincia de Corrientes. Muy linda sandía. Y sobre la costa de la Ruta 12, en las banquinas suelen haber los puestos. Así como cuando usted va llegando acá cerca de Fernández, hay la producción de la zona, ¿vio? Que le ofrecen. Y usted es capaz de bajar a... Capaz que no come cebolla, pero ve y compra. Porque están ahí. Y la sandía también usted las ve, y hay gente que sabe por el crujido que le hace al apretar si está madura. Y hay gente que por el tingue. Y hay gente que compra cualquier porquería porque no sabe nada. Y en un puesto de estos, que suelen ser de los propios productores, atendidos por ellos mismos, por un familiar o por un peón, para un auto de un turista. Había varios parados así, porque los puestos están uno detrás de otro como cachetada de loco, así todo seguido. Y en uno de los puestos para un turista y baja el auto moderno. Y el tipo baja así atlético, grandote. Después de manejar 600 kilómetros, uno siempre pierde la compostura, baja el auto así, y se estira todo. Esta noche no perdió la compostura para nada. Hizo movimiento de brazo y se acerca al peoncito que estaba atendiendo. Dice, ¿usted está atendiendo el puesto acá? Y el peoncito le dice, sí, yo estoy atendiendo. Quiero la mitad de una sandía. ¿No vendemos nosotros la mitad? Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el puesto, si quiere, le vendo, pero mitad no. Y le dice el grandote, ¿sabe lo que pasa, querido? Dice que quiero la mitad nomás. Y sí, pero no solemos vender nosotros la mitad. Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, todas las que quiera. Pero mitad no. Y le vuelve a insistir el grandote. Dice, ¿sabe lo que pasa, querido? Que pienso comer la mitad y no pienso tirar la otra mitad. Y no sé lo que quiere hacer con su otra mitad. Dice, nosotros no vendemos. Nosotros vendemos de 1, 2, 3, 4. Dice, ¿vos sos el dueño del puesto? No, dice, yo soy el peón nomás. ¿Y por qué decidí vos si vas a vender la mitad o no? No, no, ya es costumbre nomás, ya. Acá se vende de 1, 2, 3, 4. Y se anda a preguntarle a tu patrón. No, y él me va a decir lo mismo, no, que ya es costumbre que se vende 1, 2, 3, 15, 20. Anda a preguntarle. Según están las cosas en el país, en una de esas me va a agradecer que le compre el cuarto una sandía, no te digo la mitad. No, pero vaya y pregúntele. Y era grandote el... Entonces, muy de mala gana fue. 400 metros para adentro tenía que ir, tierra arada. Un calor y una siesta esas veras. Viste como el vientito dio y ese norte que estaba hermoso. Las lagartijas de sombrilla andaban. Iba moviendo la cabeza como diciendo hay que aguantar cada cosa, pero como era grandote el otro fue. Lo que no vio que lo venía siguiendo el grandote. Y antes de llegar al patio unos 20 metros ya lo vio el patrón y le habló en voz alta. Patrón, ahí en la ruta hay un abombado que no lo acosté un sopapo, no sé por qué nomás. Porque usted dice que el cliente siempre tiene razón y todas esas cosas. ¿Sabes lo que se le ocurrió al pavo viejo? La mitad una sandía quiere el señor. Pero mire la ocurrencia, la mitad una sandía tiene que ser un tilingo de la ciudad. La mitad una sandía, es una gana de meter los dedos en los ojos, mire que... Ahí está en la ruta y hace así con la mano y lo toca en el pecho al grandote. Y lo ve grandote y acomoda los tantos en el acto, che, el paisanito. Y la casualidad dice, el señor quiere la otra mitad también. Bueno, muy lindo esto de la sandía. Luis, lo habías elegido vos. Sí. Yo no lo... En homenaje acá a Braulio y su plantación de sandías. Ah, cierto. Pero mirá vos que sos, ¿eh? Qué inteligente. A mí no se me había ocurrido esto. Bueno, nos va quedando poquito el programa. Yo quería recordarles a nuestros oyentes el curso de nuestro amigo, el licenciado Ariel Aguirre, sobre educación vocal, justamente, funcional y rehabilitación funcional de los trastornos de la voz. Él había estado con nosotros ya en algún programa hablando del método Rabine. Él va a desarrollar este curso el sábado 3 de mayo y domingo 4 de mayo en Palestina 919, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden hacerlo a nuestro mail de oidmortales2011@yahoo.com.ar, que nosotros se lo retransmitimos al licenciado Aguirre, o a través del mail de él, que es lic.aguirrecursos@gmail.com. Agradecerle a... Hoy tenemos un montón de gente escuchándonos, Luis. Sí, bien. Está María Marta escuchándonos, Cristina, sí, Carol, Franco. Es un día feo, entonces está feo y la gente no sale. Dice, ¿qué haces? Muy bueno, ya que está feo el día, nos quedamos escuchando estos dos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Está bien. Y se van a seguir quedando escuchando porque viene... Ahora viene Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande. Hoy va... a hablar sobre los presos de Tacumbú en Paraguay y la vigencia del Plan Cóndor. Va a entrevistar a José Schurman, que es secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y también va a hablar sobre la salud por el Día Nacional de la Salud y va a entrevistar a Erika. Mundial de la Salud. Va a entrevistar a Erika Almeida, coordinadora del área de salud sin discriminación del INADI. Así que nosotros ya nos estamos despidiendo. Saludamos a nuestro amigo Julio Pardo a través de la M690, a nuestro amigo Braulio Domínguez acá con sus sandías en www.laretaguardia.com.ar, y nos vamos a ir yendo escuchando un tema musical que también elegí esta vez yo. Ah, bueno. Estuve así como... Bueno, entonces nos vamos ya. Lunes volvemos. Uh-huh. Escuchamos el tema. El tema se llama Bajan y fue presentado en el recital del año 2009 en Vélez Sarsfield por Cerati y Spinetta. Traten de escucharlo hasta el final, hasta el final, que está muy bueno. Muy bien. Chau. Oíd Mortales.